Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos. Muy buenos días acá a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y bueno, ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Les informo que hoy estoy compartiendo oficina, así que pues ahorita me voy a ausentar, pero voy a cambiar un poquito el formato el día de hoy. Ahorita después del pronóstico nos vamos a ir con el horóscopo y después nos vamos a ir a una pausa musical y después a la reflexión y después regresaremos, ¿ok? Dependiendo de cómo se encuentra acá la cita. Pero bueno, por estos momentos tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit. Se espera que el día de hoy tengamos temperaturas máximas de 75 y las mínimas rondarán en los 45 al parecer. Se espera cielo soleado. Ahorita en estos momentos tenemos una visibilidad de 10 millas, un viento que corre a 2 millas por hora y una humedad de un 73%. Para el día de mañana jueves la temperatura máxima va a estar muy alta, máxima de 98, mínimas de 72, con cielos soleados. Se espera que el día viernes también las temperaturas vayan a estar altas, máximas de 97, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo, 19 de junio, se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Hay, había probabilidad de que cayera un poquito de precipitaciones, pero ya se disiparon, así que va a estar más agradable el día domingo, que es el día del padre, la celebración del día del padre, para los que van a celebrarlo, pues para que vayan checando el pronóstico, ¿no? Dependiendo de lo que vayan a hacer. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, así que para que preparen su semana y también pues para irnos ahorita al horóscopo del día. I'm Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados, utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y que necesita de su ayuda. En el amor, evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su pareja. En la riqueza, día óptimo para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empieza a buscar presupuestos. En el bienestar, esta noche lo invitarán a una cena muy especial donde se encontrará con gente que hace tiempo que no ve. No lo dude y postergue los compromisos. Para el signo de Tauro, evite debilitarse ya que todo va a salir como lo tenía planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, tendrá que ser paciente. En el amor, pruebe con el diálogo pacífico. Hacerlo de esta manera producirá un cambio importante en la relación con su pareja. En la riqueza, evalúe si está en condiciones de cumplir a término con lo que le exigen a diario en su trabajo para que pueda alcanzar el éxito económico rápido. En el bienestar, realice una salida nocturna con sus amigos después del día laboral. Intente salir o tomar o cenar a ese bar que tanto le gusta. Para el signo de Géminis, hoy se despertará con más valentía que de habitual. Exprese las ideas con franqueza. En el amor, en este día no se pierda en sus propios temores. Arriésguese por completo al amor. En la riqueza, prepárese ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Debe enfrentarlos con mucha cautela. En el bienestar, no se quede encerrado en su hogar. Sea más aventurero. Si se siente aburrido, trate de buscar alguna actividad o compañía. Para el signo de Cáncer, necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque en este día. Sentirá que algo nuevo, bueno, está por suceder. En el amor, compórtese con humildad y reconozca sus errores. De lo contrario, su pareja se podría alejar. En la riqueza, prepárese ya que tendrá que aprovechar esa nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos. En el bienestar, debería comenzar un tratamiento terapéutico que lo ayude a decidir mejor qué hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted. Para el signo de Leo, seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará. En el amor, procure reconciliarse con su pareja si es necesario. Piense bien qué es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. En la riqueza, hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo lo resolverá con diplomacia. En el bienestar, entienda que hacer un viaje de corta distancia es el lugar que usted quiere, le sentará muy bien para su vida. Para el signo de Virgo, momento para reconsiderar muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro. En el amor, serán días en los que las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de la habitual. Prepárese ya que tendrá demasiadas reuniones para asistir. En la riqueza, debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar. De lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. En el bienestar, intente ejercitarse de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, sería bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede. Para el signo de Libra, deberá aprovechar este periodo profesional para cosechar todo lo que sembró desde hace tiempo para su vida. Relájese y disfrute de las ganancias. En el amor, explore sin miedo sus deseos con su pareja. Haga lo posible para tener un contacto más cercano. En la riqueza, aproveche las posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. Anímese y ponga todo en cada uno de sus proyectos. En el bienestar, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Escorpión, hoy será un día en el que podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos sus proyectos. En el amor, etapa en la que estará tan encantador que podrá convencer a su pareja de lo que desee. Momento para pedirle lo que verdaderamente necesita. En la riqueza, después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral a tomar contacto con nuevas experiencias creativas. En el bienestar, prestele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transiten este día podrían desequilibrarlo. Para el signo de Sagitario, observe a la gente que lo rodea y de esta forma comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa. En el amor, no actúe indiferente a su pareja, comparta sus alegrías y anhelos con ella. En poco tiempo verá que la relación tiene, que tiene mejorará rápidamente. La riqueza, periodo favorable para terminar con los temas legales y burocráticos, evite dar tantas vueltas. En el bienestar, esta mañana antes de ingresar a su trabajo, distraigase mirando alguna vidriera o tomando un café en algún lugar cerca de su trabajo. Para el signo de Capricornio, gracias a la presencia lunar podrá terminar todo lo que se propuso. En el amor, en el momento en que busque al amor, evite idealizar a las parejas. Podría sentirse decepcionado si no le brindan lo que quiere, así que madure. En la riqueza, esté muy atento ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante este día. En el bienestar, salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta y cómprese un buen libro. Para el signo de Acuario, entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras. En el amor, comparta más tiempo con la persona que ama, entienda que ambos necesitan recuperar la pasión. En la riqueza, si pretende concretar algún negocio que hace tiempo no podía, en esos momentos lo mejor será que se asocie a esa persona influyente. En el bienestar, deje de ser tan positivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En este día, intente estar preparado, ya que saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo. En el amor, las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo a su alma gemela. En la riqueza, organícese ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos. Sea organizado y todo marchará por el camino correcto. En el bienestar, procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su círculo íntimo. Si no lo hace, en muy poco tiempo podría quedarse solo. Siete de la mañana con 56 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa. Les digo que vamos a hacer una pausa larga mejor, porque estoy compartiendo oficina, entonces ahorita ya me tengo que salir, así que los dejo con la reflexión y después de ello, las pausas musicales, regresaremos con el segmento de ciencia y tecnología, si es que nos alcanza el tiempo, si no, directamente con el tema del día, ¿ok? Vamos a la pausa, ahorita regresamos y quedan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mírame. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Mírame. De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame. De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Mírame. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelve. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Y esta noche

Oh,

Just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, me no me es. Jason Derulo. Oh, if you wanna turn it on, go get a light bulb. Después bailamos. Yeah. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Hey.

8 de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología y bueno, gracias por esperarnos. Y bueno, la primera nota que les tengo es acerca de unos perros robots que están inquietantes y que están patrullando un campus universitario en Tailandia. De hecho, hay video de estos perros robots que más parecen como algún tipo de insecto, como un escarabajo, se me figura a mí, o como una cucaracha, pero no un perro. Pero bueno, una extraña escena, pues, fue capturada en la Universidad de Chiang Mai el día miércoles pasado. Y estos robots, pues, tiene la facultad de la ingeniería que sacó a pasar a estos perros por el campus y que pues se están rodando como si fueran perros, caminan como si fueran unos perritos y los caninos mecánicos son una tecnología pues sí impresionante, nada más que como que están pues medio raros, incluso si parece que son de un futuro distópico, de hecho es lo que dicen. Estoy viendo el video el momento que les estoy pues dando esta nota, pero se me hace curioso, ¿no? De cómo se rueda, están en cuatro patas, pero les digo, parece más como un insecto más que un perro, ¿no? Pero pues los espectadores sí quedaron perplejos y un poco asustados en la Universidad de Chiang Mai de Tailandia el día miércoles pasado, pues cuando la Facultad de Ingeniería llevó a sus perros robóticos a pasear por el campus y mientras ellos los paseaban, pues ellos ahí caminaban, corrían y se rodaban. Impresionante, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia de tecnología. En otra información, la NASA revela un audio del misterioso ruido de rasguño agudo que fue grabado por Perseverance en Marte. Si escuchara esos sonidos conduciendo un auto, me detendría y pediría una grúa, fue lo que dijo el ingeniero de la NASA. ¿Por qué? Porque el sonido es bastante fuerte, ¿no? De hecho, difunde el video del espectacular Perseverance del amartizaje. Y bueno, la NASA publicó una grabación de audio de 16 minutos de un misterioso ruido de rasguño agudo que fue capturado por su rover Perseverance en Marte. El micrófono de entrada, descenso y aterrizaje del rover también capturó golpes, ping y traqueteos hechos por las seis ruedas metálicas y la suspensión de Perseverance en su primera prueba de manejo hace 2 semanas, aunque el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA pues lo publicó el día miércoles. Si escuchara esos sonidos conduciendo mi auto, me detendría y pediría una grúa, fue lo que dijo Dave Grohl, un ingeniero senior de la NASA en el equipo de rover. Pero si te tomas un minuto para considerar lo que estás escuchando y dónde fue grabado, pues tiene mucho sentido. Perseverance, el rover más grande y avanzado enviado a Marte, aterrizó cerca de un antiguo delta de un río el día 18 de febrero para buscar signos de vida pasada y se tomarán pues muestras de las rocas más prometedoras para un eventual regreso a la Tierra. El rover lleva 2 micrófonos, uno ya ha capturado los sonidos del viento y los láseres que golpean las rocas, el otro estaba destinado a registrar el descenso y el aterrizaje. Y este segundo micrófono no capturó. Disculpen aquí. Y bueno, el segundo micrófono no captó ningún sonido de la llegada del rover a Marte, pero logró grabar la primera prueba de manejo el 4 de marzo. Mucha gente cuando ve las imágenes pues no aprecia que las ruedas son de metal, dijo Bandy Verma, ingeniero senior y conductor de un vehículo de superficie en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en el sur de California. Cuando conduces con estas ruedas sobre rocas en realidad es muy ruidoso, o sea que de ahí es donde están diciendo que probablemente vino el ruido, ¿no? El audio de conducción del inesperado ruido de arañazos pues sigue siendo un misterio para la NASA y los ingenieros pues actualmente intentan resolverlo. El equipo de ingeniería de Perseverance continúa evaluando la fuente del ruido de raspado, que puede ser interferencia electromagnética de una de las cajas electrónicas del rover o interacciones entre el sistema de movilidad del rover y la superficie marciana, fue lo que dijo la NASA en un comunicado. O puede ser algunos marcianos que están por ahí, ¿verdad?, tocando la nave. Bueno, el rover también está buscando un aeródromo adecuado para que su helicóptero intente su primer vuelo. Antes de empezar a perforar las rocas para obtener muestras, el Perseverance dejará el helicóptero experimental de acompañamiento llamado Ingenuity. Si su vuelo es exitoso, pues será el primero controlado con motor en otro planeta. Ingenuity tendrá hasta 30 días marcianos o 31 días terrestres para completar hasta 5 vuelos de prueba en el planeta rojo. Así que, ¿quién se anima a ir a Marte? Ahora sí, ¿no? Que si va una mujer a Marte, ¿cómo dice el libro? Las mujeres, no, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿verdad? Estaba diciendo hasta al revés esto. Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De tu tonto experimento, no fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos, y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento, la soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Decidí dejarte ir y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. semana de no verte. Después de pensar que era mala suerte, por fin se me quitó ese mal sabor esta mañana. Me lo quitó la cruda que yo tengo. Mis amigos de ayer que hoy no recuerdo. Me recordaron quien ríe de último es quien gana. Cambiaste una canción de amor por un amor que duró una canción. Aunque yo te he llorado más, no te echo de menos. Mejor que te acostumbres a estar siempre borracho, porque olvidarme es obvio. No creo que seas tan macho. Por alguien más me entero que te vas, qué chiste. Darte más de lo que tú me diste, tú no estabas. Me conformé con menos. Mejor que te acostumbres a verte con Manuela. Seguro ella te escucha, te aguanta como sea. A tarde entenderás que solo uno de mis besos valen más que todos tus ingresos. Y ahora que estás lejos, confórmate con menos. Mi amor con otro amor, eso no se compara. Para arriba te cae en la cara. Eso te pasa por andar de flor en flor. Solo quieres estar donde calienta el sol. Arriba, abajo, que te lleve el mismo que te trajo. Pa'l centro, pa' dentro, oh, oh. Pa' arriba, oh, oh, oh. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en este segmento hoy te voy a hablar acerca del té de tila o el té de tilo, que es una infusión o un té con propiedades descongestivas y relajantes. El tilo o la tila es una de las hierbas más elegidas en el mundo de las infusiones por su intenso aroma y sabor, y esas características se ven acompañadas por distintos beneficios como mejorar el sueño, las defensas o tu digestión. La té de tila o tilos son plantas de la familia Malvasia. Esos árboles se caracterizan por ser voluminosos, muy resistentes y vivir aproximadamente nada más ni nada menos que 900 años. Increíble, ¿no? Yo no sabía esto. Motivo por el que se lo suele utilizar con fines ornamentales. Sin embargo, la decoración no es su único uso, ya que sus flores, hojas y extractos se utilizan con fines medicinales desde hace siglos. Las flores secas de tilo pueden conseguirse en cualquier mercado y se consumen como infusión, y de esta forma se concentran sus principales compuestos, sus fitonutrientes, flavonoides, taninos y aceites esenciales. Esta combinación le otorga propiedades antioxidantes, sedantes y beneficiosas para el sistema inmunitario. Como resultado, pues también puede ofrecer algunos beneficios contra la gripe. Aunque la investigación clínica sobre los efectos de tilo es limitada, se suele usar para combatir el resfriado común, y eso se debe a que contiene mucílago, que es una sustancia viscosa que puede ayudar a aliviar las membranas inflamadas en la boca y en la garganta, y también te ayuda a favorecer la sudoración, así controlando pues, los efectos de la fiebre. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios tiene? Bueno, también es relajante, sus fitoquímicos también tienen un efecto sedante sobre el sistema nervioso y pues ayuda a todas las personas que padecen de mucho estrés, nerviosismo, ansiedad o insomnio. Se recomienda que lo bebas media hora antes de irte a dormir para contrarrestar los síntomas de esas afecciones y tener una buena noche de sueño. Sirve de analgésico porque te ayuda a reducir las tensiones, los dolores de cabeza e incluso la artritis. La misma manera en cómo se usa para las membranas de la boca y la garganta, como dije ahorita para la fiebre, pues el tilo posee propiedades antiinflamatorias que son capaces de aliviar los dolores musculares y articulares. También es desintoxicante por los compuestos llamados flavonoides, que funcionan como antioxidantes, y esto pues nos ayuda a eliminar los radicales libres del organismo. También sirve como digestivo por su contenido rico en taninos y aceites esenciales. También ayuda para cuando hay dolores menstruales, porque sus efectos son antiespasmódicos y calmantes, así que a tomar té de tilo, ¿no? Cardioprotector, porque actúa como un antiinflamatorio natural, relajando los vasos sanguíneos y las arterias, a la vez que sus compuestos antioxidantes previenen la formación de coágulos. Entonces, ahí está, pues para que lo puedan utilizar. Recuerden que pues hasta no contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, pues las personas interesadas en utilizarlo consulten con su médico, tengan mucho cuidado, no modifiquen sus medicamentos, sus tratamientos, antes hablen con su médico de cabecera. Y bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos con el tema del día. En las mañanas, justo cuando te levantas, te amo. Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Sí. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces pa' ver cómo amaneces. Por primera vez un amanecer bonito. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos... No, que no sepan los astros. O sea, llegó el momento del tema del día, se me cuatrapió todo, o sea, me confundí, por si no conocen esa palabra, me enredé con eso que hice todo el cambio hoy, porque compartí oficina, pero bueno, vámonos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 24 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día, el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 13, que nos habla sobre el mundo inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula El inocente hijo de Dios. El inocente hijo de Dios. Bueno, el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de la culpabilidad exclusivamente desde su punto de vista. Pues por mucho que él quiera conservar la culpabilidad, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpabilidad te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpabilidad tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpabilidad y de ese modo conservarla en tu mente. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpabilidad para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Experimentas culpabilidad, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego, en los que, según él, le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable, al creer que tú ya no eres tú. No te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. Bueno, le leí los primeros dos párrafos porque así nos va a quedar más claro lo que el libro dice y yo ya no tergiverso las ideas tal cual están ahí plasmadas, ¿no? Es importante de todo esto recordar en estos momentos que cuando nosotros vemos la culpabilidad, realmente es una proyección. O sea, que esa culpabilidad, si yo estoy culpando a alguien o a algo, es porque está en mí. La tenía oculta o según yo, no la tengo, pero sin embargo ahí estaba porque entonces yo la puedo ver. En programas de hace años, porque ya llevamos yo creo unos 4 años con el curso, ¿verdad? Yo les decía que cuando nosotros nos proyectábamos que la manera de que tal vez cómo lo podríamos ejemplificar era de decir que en nuestra cabeza hay una caja con hojitas, con notas, ¿no? Con papelitos. Imagínense una caja llena de papelitos en las cuales pues estaba toda la información o todas las emociones o todos los sentimientos, dependiendo de cuál vaya a ser el ejercicio que vayas a hacer. Pero les decía, así es nuestra mente, o sea, nuestra mente es la caja y los pensamientos son las tarjetitas estas, ¿no? O las hojitas. Entonces, yo decía, supongamos que cuando nacemos, pues no conocemos nada, ¿no? De hecho, por eso no recordamos nada. Habrá gente probablemente que sí recuerda. Yo no he conocido a alguien que recuerde, pero me imagino que puede haber, ¿no? Pero imagínense que pues así vamos aprendiendo palabras y pues la vamos agregando a nuestra cajita. Estoy aprendiendo a reírme. Ah, esto es la risa. Esto es una sonrisa. Me enojo. Ah, esto es el enojo. Aquí tengo el enojo. Ah, esto es tristeza. Ah, ok. Así es como me pongo triste, ok, aquí vamos a ponerla, ¿no? Entonces vamos conociendo y vamos reservándolas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿no? Ya los conocimos y entonces ahí los dejamos. Y no nos damos cuenta en ciertas ocasiones que cuando nos enojamos con alguien, que nosotros pensamos que nos estamos enojando con alguien por algo que hicieron, no recordamos que, yo eché esa tarjetita de que esto es enojarse. Entonces, ¿de dónde vino ese enojo? ¿De afuera o de adentro? ¿Dónde está esa información? ¿Afuera o adentro? Si yo no conociera, así como un bebé recién nacido ahorita no sabe ni quién es su papá ni quién es su mamá, si yo no supiera qué es el coraje, qué es el enojo, pues tampoco lo viviría. O sea, no viviría enojada. ¿Por qué? Porque no forma parte de mi conocimiento, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos conversando tal vez con una persona que no habla nuestro idioma. Y entonces probablemente nos puede decir cosas muy bonitas y no vamos a saber. Vamos a intuir por las reacciones que hace tal vez. Pero tal vez puede estar sonriendo y probablemente nos esté insultando. Y si se está sonriendo y nos está insultando, pues tal vez nosotros lo tomamos, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos. Entonces, ahí es el claro ejemplo de la proyección. Me proyecto cuando tengo la información ya en mí, o sea, cuando yo la saco de mí. No es que alguien me haga enojar, es que yo traigo ese coraje en esa tarjetita a la cual, pues, le llamo pensamiento, ¿no? La estaba ocultando, pero pues cuando sale a manifiesto, pues me doy cuenta que procede de mí, que es mi proyección. Pero si no me doy cuenta que procede de mí, que es mi proyección, voy a seguir culpando a los demás y no voy a ver realmente de dónde está viniendo esa culpabilidad, ¿no? O cualquier otra emoción. Lo mismo pasa cuando te sientes querido, te sientes alabado por los demás. También son pensamientos que tú mismo te creaste y son proyecciones, ¿no? Nos dice el libro que la más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpabilidad fuera de tu conciencia. Nuestra conciencia es pura, nuestra conciencia está limpia, está completa, está llena de luz. Entonces todo lo que no está en nuestra conciencia es ego, es una invención. Ese es el lugar, pues, tenebroso, ¿no? Pero ese lugar tenebroso nosotros lo hicimos. Hicimos una película de terror y la empezamos a repetir una y otra vez en nuestra mente a través de los pensamientos, pues para que no se nos olvide que es una fantasía, ¿no? Que es una ilusión. Entonces, para el ego va a encontrar, pues, a los inocentes como culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de la salvación, se encuentran en una posición excelente para abandonarlo, ¿ok? Los que no atacan son sus enemigos, entre comillas, porque al no aceptar su interpretación de la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Lo mismo que dice un dicho, ¿no? Para bailar un tango se necesitan de dos. Entonces, si yo me enojo con alguien y la otra persona no reacciona porque la otra persona está consciente, está despierta y no me dice nada. Entonces, a través de mi ego, como no me está atacando, como no está reaccionando a mi ataque, entonces lo veo como que es mi enemigo, ¿no? Y me voy a echar muchas ideas a mi mente para justificar el por qué no me ataca, ¿no? El por qué no reacciona a lo que yo le estoy diciendo. Y podemos decir, porque te crees más, porque te crees más sabio. O sea, hay gente que hasta con la gente que se siente bien, que se siente en paz, porque no son problemáticos, tienen una vida, pues, muy, muy tranquila. Una vida en la que, pues, no hay preocupaciones, por más caótico que sea la situación que viven. Hasta en eso se llega a escuchar, ¿no? Que hay personas que se quejan de eso. O sea, es que no reacciona. Es que, ¿cómo responde a las situaciones? Pues tal vez con fe, ¿no? Pero cuando responde a ese tipo de situaciones, se cree superior a uno. O sea, lo digo porque lo he escuchado. Lo he escuchado. Y pues ahí es donde nos damos cuenta que hasta dónde llega nuestro ego. O sea, que ni siquiera quiere aceptar ese ayuda, ¿no? De decir, oye, qué padre que alguien sí está despierto, que alguien sí está consciente, que alguien no quiere pelear porque sabe que eso no lo llena, porque sabe que eso no es realidad, porque sabe que eso no viene de tu ser. Y hay gente que le gusta y le anda picando ahí, ¿no? Como los gallitos de pelea. ¿Para qué? Para que tú te enciendas ese botón, de ya sea de coraje o de ira, y reacciones, ¿no? Me imagino que todos hemos conocido personas así. Me imagino que hemos reaccionado también. Pero ahora, pues es un recordatorio para cada uno de nosotros, que si en este momento, en el transcurso del día, nos encontramos con situaciones parecidas a lo que estoy diciendo, pues que no reaccionemos, que no hagamos lo que siempre hacemos: enojarnos, contestar o pensar a través de nuestros pensamientos en cómo actuar, ¿no? Cuando nos enfrentemos realmente a la realidad, el ego va a dejar de existir en nuestra vida. cuando dejemos de estarle dando vueltas a nuestros pensamientos, que no son presentes. Todos pensamientos son un recuerdo y todo recuerdo es el pasado. Hay gente que vive mucho el presente y sí, obviamente, pues para comunicarnos, para movernos, para hacer cosas, necesitamos esos recuerdos, ¿verdad? Pero uno debe de saber qué tanto va a ser valioso para uno, ¿no? Tú puedes decir, ok, lo utilizo para mi trabajo, lo utilizo para comunicarme, pero voy a recordar que es un instrumento en mi cuerpo, es un instrumento de comunicación, ¿no? Y hay que utilizarlo como tal. Y esa comunicación pues tiene que venir desde lo más profundo de mi ser, porque si yo me comunico a través del ego y no a través de mi espíritu o de mi ser o de Dios, pues entonces de nada sirve que yo diga, ah, sí, estoy presente, estoy despierta, si me estoy yendo por la tangente constantemente. Entonces de nada sirve eso, ¿no? Entonces hoy vamos a reinterpretar, si es necesario, lo que nosotros estamos pensando de este momento, para darnos cuenta que independientemente de cómo lo veas, cómo lo califiques, cómo lo visualices o cómo lo vivas, no significa que sea así, no significa que esa sea tu realidad. Porque tal vez ahorita puede ser que estás enojado o triste o sentido o abrumado o estresado o con miedo, pero puede ser que en este otro instante estés feliz, estés lleno de gozo, estés lleno de paz. Puede ser que ahorita estás totalmente tranquilo, tranquila, o probablemente estás viviendo en plenitud. Entonces, qué bonito sería que siempre estuviéramos recordándonos todo esto, si es necesario, ¿no? Traer esos recuerdos que pues también son del pasado, pero qué bonito sería que mejor trajéramos esos en lugar de todas las preocupaciones y todas las tensiones y todas las historias que nos contamos, ¿o no? Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos que fueran distintas, pero no lo son. Y si no lo son, es porque así tienen que ser. Ya no hay que buscarle el por qué tampoco, decir, ¿pero por qué? Así son. Así se está viviendo este momento. Hoy vamos a tratar de recordar lo que realmente quiere la vida que nosotros recordemos. No lo que nosotros pensamos que debemos recordar, ¿no? Como en los planes que tienes, no. Como las cosas que debes de cumplir, no. Vamos a tratar de recordar que todo lo que nosotros hemos creado y a todo lo que le hemos dado importancia, pues no son reales. Entonces, si no son reales, ¿qué problema tienes que resolver? Si ese problema no es real. Deja que la vida te guíe, deja que Dios te guíe, que tu maestro te hable, que tu guía te hable. Pon todo de ti, pero si no salen las cosas como tú las esperabas, no te decepciones. Porque aunque tú no lo comprendas, la vida sí lo sabe. Dios sí sabe cómo tienen que ser y por eso se están dando de esa manera. Lo único que nos queda es aceptarlo, pero aceptarlo con paciencia, con amor y a sabiendas de que es lo mejor que nos puede estar sucediendo. Por más de que tú quieras estar disfrutando en un yate o en un viaje o en un jacuzzi, no sé, en una alberca, o sea, descansando. Por más de que tú quieras ese tipo de visualizaciones, si no lo estás viviendo, no son requeridas en tu vida, no las necesitas. También hay frases que dices que, prefiero, sí, ok, prefiero tener todos los problemas, pero pues estar en un jacuzzi relajado, ¿no? Diciendo, tengo todos los problemas. No importa que estuvieras en un jacuzzi, créemelo. Cuando tu mente está tan enredada, tan preocupada, no puedes disfrutar de nada. Porque la satisfacción no va a venir de cosas externas, no va a venir de un jacuzzi, de un carro último modelo, de una casa, una mansión, o de viajar por todo el mundo, o de tener todos los millones ilimitados en tu cuenta de banco. No, eso no te va a dar felicidad. Te va a dar felicidad momentánea, tal vez decir, ¡oh, me saqué la lotería! Ok, ¿cuánto te puede durar esa emoción? ¿Para toda la vida? No. Esa emoción, ese sentir, viene de tu esencia. No te confundas. No hay que confundirnos con todo lo que creemos que nos causa felicidad, porque la felicidad no radica de ahí. Porque si radicara de ahí, entonces todo sería eterno, todo lo material sería eterno y nada material es eterno. Ya ven, ahorita, o sea, tal vez antes decían, no, pues, tener oro es lo mejor. Y ahora dicen, no, pues, tener dinero también, ¿no? Monedas también. Ahora hasta las criptomonedas. Entonces, a ver, en otro momento, ¿qué otro tipo de cambio van a utilizar? O qué trueque, ¿no? Porque, pues, es un trueque realmente. Tal vez el día de mañana digan, pues las piedras valen $100, ¿no? Cada piedrita. Puedes ir a comprar con piedras. Entonces uno le está dando el significado que quiere. Entonces nada de eso es cierto. Entonces si nada de eso es cierto, ¿para qué te complicas la vida? Vamos a recordar el día de hoy al inocente hijo de Dios, y ese eres tú. Pero para recordarlo, pues es necesario no engañarnos, ¿no? No engañarnos con el ego, con el miedo, con esa sensación de destrucción, de culpabilidad, de tristeza o de angustia. No estamos aquí para estar crucificados ni para estar cargando una cruz que no podemos. Estamos aquí para gozar. Estamos aquí para transformar nuestra vida, nuestro momento, a través de nuestra visión, a través de nuestra cordura. Si hoy fuera nuestro último instante, en este momento de existir como este cuerpo, pues no tendrías tiempo para, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya se apagaría la máquina, ¿no? Entonces, ¿se imaginan cuánto tiempo estamos desperdiciando por ponernos a pensar cosas tan banales, tan ilusorias, en lugar de disfrutar del instante, ¿no? Entonces vamos a recordar que tú eres el inocente hijo de Dios y que toda la gente que está en tu vida son inocentes. Deja a un lado la culpabilidad para que podamos ver la inocencia del mundo. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección 94 y nos dice, soy tal como Dios me creó. Hoy continuamos con la idea que nos brinda total salvación. La afirmación que hace que toda forma de tentación sea impotente. El pensamiento que silencia al ego y lo desarma por completo. Eres tal como Dios te creó. Esta idea acalla todos los sonidos de este mundo.